A la entrada vía mi blog, helmutloss.blogspot.com, a la conexión al link con Facebook, en el muro mío y en la información, para ser bien precisos, en ese link, ustedes podrán darse cuenta de que soy un ciudadano que piensa y está marcado por esa frase que yo ni me acuerdo de quién es, pero siempre me acuerdo de las frases célebres y nunca de quienes las dijeron, o casi nunca. Pero dice: soy un hombre, todo lo humano me interesa. Y después desglosa, en mi caso, cine, literatura, música, arte, qué sé yo, un montón de cosas. Y a propósito de esas, vamos a estar conversando muy luego acerca de una de mis pasiones, aficiones, formas de vida, sentimientos, una mezcla de todo junto, que es el cine. El llamado séptimo arte. Impresionante, ¿eh? ¿Quién no tendrá en su memoria alguna película, al menos una, que le haya marcado a ti, amiga, a ti, amigo, que haya dejado, como quien dice, marcando ocupado, como se solía decir hace un tiempo atrás, entre la gente más joven, al momento de salir del cine o de terminar de ver la película por cable, en DVD o lo que fuera el caso? Por último, en VHS, también quedan algunas joyitas en VHS, por ahí dicen. ¿Quién podría decir que no? Alguien a quien definitivamente no le guste, pero no le guste absolutamente el cine. Y puede ser. Pero lo que quiero decir en el fondo, y lo que siento, es que el cine parece ser que marca con mucha fuerza, más allá de que alguien disfrute particular y especialmente del cine. El séptimo arte, tal vez por englobar tantas otras artes, ¿no? La música, de alguna manera la literatura, porque hay una historia que se cuenta, de alguna manera el teatro, porque los actores de teatro fueron los que llegaron a hacer cine y muchos hacen las dos cosas en el mundo global de hoy. De alguna manera también está el tema de la dirección de actores, que viene del teatro y después se traslada al cine, que no es lo mismo dirigir allá o acá. También el tema de la imagen, que es maravillosa cuando se sabe manejar. El tema de los personajes, que es una cosa muy teatral, pero en el cine toma una connotación bien especial. Uno se compromete con el personaje, se identifica con el personaje, critica al personaje, lo sigue, lo estudia, depende del gusto que la gente tenga por tal o cual cosa. En lo personal, yo me considero, con mucho respeto por mis amigos psicólogos, que los tengo y varios, un psicólogo frustrado. Entonces, de repente, cuando hay películas que son algo así como estudios psicológicos, las disfruto en particular. Pero en general, el cine es una maravilla. Es realmente la séptima maravilla, no solo el séptimo arte. Porque engloba, porque junta todo, porque además aúna esfuerzos de equipos inmensos de grandes. ¿Dónde hay, pero, directores, actores, guionistas, directores de fotografía, montajistas, asistentes de producción, de dirección, etcétera, etcétera, un etcétera infinito que llega hasta por allá, no sé dónde, ¿eh? Hasta el otro extremo del mundo? Y todo eso hace que, por algo tenga 100 años de vigencia, y más que vigencia, tal vez el cine sea una de las últimas artes que muera, digo yo, ¿eh? Se me ocurre en este momento, cuando el mundo tenga que acabarse, por decirlo de esa manera. No es que yo sea de los que creen que el mundo se va a acabar, ni cosas por el estilo. No soy como, por ahí, Tom Cruise, que medio cientologista, y no sé si los cientologistas serán escatológicos, esto del fin del mundo, pero es por tontear nomás, por decir cualquier cosa. Entonces, la cita de hoy, que es un poco un programa, esto de los podcasts del blog de Helmut Loss, pero también un poco una conversación, un poco jugar en el amplio sentido de la vida y de la vida radial a hacer radio, que no es lo mismo que tomarla para la chacota, no nos confundamos. Y sentir, jugar a sentir de nuevo el hacer radio. En lo personal, yo hace tiempo que no hago radio en vivo, en directo. He seguido otros caminos, qué sé yo, pero sigo amando todo lo que tiene que ver con aquello que refleje la vida misma, la vida entera. Por algo hay una película por ahí que se llama, a propósito de cine, La vida bella, La vida es bella, entre algunas joyitas, como hay, pero montones. Y muchos directores, actores, qué sé yo, y muchos clásicos también. Como hay en música clásicos, hay en cine clásicos. Y de alguna manera de eso vamos a estar en algunos instantes más, conversando, más que entrevistando, vuelvo a decir, más que entrevistando, conversando con uno de mis amigos que está muy ligado al mundo del cine. No al mundo del cine internacional, sino al mundo del cine nacional chileno. Tiene algunas producciones por ahí realizadas que tuvieron bastante impacto. Es un hombre de la zona que es importante en el concierto nacional de la creación audiovisual y el cine también. Hoy en día se hace la diferenciación, ¿cierto? Y vamos a tratar de escudriñar algunos caminos. No creo que alcancemos a contestar respuestas tan amplias como, por ejemplo, qué sé yo, que es un cineasta, por decir algo. Pero como está tan de moda el cine hoy en día como vocación de mucha gente joven, más allá de que haya mercado o no, pero sabemos que el mercado ha avanzado, queremos, como equipo, el que está detrás de este blog y sus podcasts, intentar desentrañar un poco eso. Así que es la temática de este podcast, presente en el tiempo, con esta lógica que supone algo bien divertido todavía para los que venimos de más atrás. Esto lo digo para la gente más joven, que el asunto famoso del buenos días, buenas tardes, buenas noches ya con esto muere, y por lo tanto para muchos es normal, y para uno todavía es un poco raro e incómodo tener que saludar en estos podcasts con ninguno de esos tres anteriores, esas expresiones, sino que saludar así como en neutro, ¿eh? Porque esto tiene larga duración en el tiempo. Y el cine también tiene larga duración en el tiempo, porque el cine y el tiempo son muy amigos, son muy compinches, y lo deben pasar muy bien, ¿eh? Porque se lo pasan jugueteando entre uno y otro, algo así como haciendo un gallito. El cine con el tiempo con el cine. A veces gana el tiempo, a veces gana el cine. Pero siempre gana el espectador, que es lo más importante. Bien, pues, eso es lo que queríamos comentarles por ahora. Y quédense con un pedacito, a través de la música, de algún momento de la larga línea en el tiempo, porque 100 años parecen pocos para el desarrollo que ha tenido el cine en la humanidad entera, de justamente el séptimo arte. Thank you.

Y aquí está mi amigo, está se me anduvo arrancando enredando la lengua, la emoción de tenerlo acá conmigo. Y aquí está mi amigo cineasta, hombre de cine y hombre de la enseñanza del cine también. Tal como les había comentado en la intervención anterior, cuando yo voy solito, y luego ahora de haber escuchado alguna música de aquellas muchas que hay en la historia del cine. Mariano Andrade, cineasta, dos películas conocidas para los que son particularmente fanáticos del cine, conocidas a nivel nacional e internacional: Antonia, con la infortunadamente desaparecida Carolina Fadich, y Valparaíso. Tuvo a su haber el proyecto de la Escuela de Cine de Chile, ese de Viña del Mar, y ahora es director de la Escuela de Cine y Comunicación Audiovisual de la Universidad de Viña del Mar, claro, acá en la Quinta Región. Como esto es podcast, es internacional, Mariano, un gustazo y gracias. Mucho por gusto, estar aquí. Gracias por la invitación. Y fíjate a lo que nos vamos a dedicar a conversar, tremendo tema, un tema tan grande como lo siguiente: el cine. Inmenso. Pero de cualquier manera, mira, yo voy a hacer el papel de quien entrevista, a pesar de que yo insisto que esto no es una entrevista, es una conversación con mis amigos. Pero en fin, una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace, si le gusta el cine o si quisiera estudiar cine o cualquier otra relación. ¿Qué es ser cineasta? ¿Qué es ser cineasta? Es una palabra bastante, una pregunta inmensa, super amplia. Pero según tú, así en una primera aproximación nomás. No, mira, es vivir del cine, hacer cine, crear. Estar todo el día, uno como cineasta está todo el día pensando en películas, tanto las que vio como las que les quisiera hacer, como movimiento. Y ahora tengo la suerte de pensar con los alumnos. Me parece interesante. Mira, los alumnos son una savia viva, te mantiene vivo el tema, porque hay buenos alumnos, gente que le gusta mucho el cine. Se dan unas conversaciones bien interesantes ya con los alumnos de los últimos años, cuarto año, tercer año, ya empiezan a comprender mucho más. Trabajamos juntos ya, de hecho. Normalmente todas mis últimas producciones me llevo alumnos, trabajo con alumnos de los últimos años, ¿ya? Así que es interesante, es bonito. Entre paréntesis, con eso se hace, porque mal que mal la industria del cine en Chile ya como que tiene alguna proyección mayor, eso todo el mundo lo sabe. Sí, pero todavía es pequeño, ¿ah? Pero no más, mayor que antes, digamos. Ah, bueno, al menos. Antes era chistoso. Antes era chistoso. O sea, si hablamos de la época del gobierno militar, son 17 años, se hicieron creo que en total 10 películas. Mira. En 17 años. Menos de una por año, obvio. Claro, ahora estamos estrenando este año 20, ¿ya? Es que hay una revolución tecnológica que es importante, ya que es el tema digital, ¿no? En ese tiempo se trabajaba nada más que con celuloide, ya, y el negativo lo fabricaba Kodak o Fuji. O sea, era casi un monopolio. No llegaba el Agfa, por ejemplo. Correcto. Hay tres tipos de negativos: Agfa, Kodak y Fuji. Correcto, ya. ¿Ya? Entonces, obviamente carísimo, es muy complicado hacer películas de esa manera. Cambio ahora con el digital, los cabros. Ya hay un alumno que está saliendo este año que está de proyecto de título haciendo un largo. Se podría decir, por usar un término así entre comillas, se democratizó. Claro, se bajaron todos los costos. Claro. Ahora, igual, si después quiere ir a salas de cine, a salas comerciales, tienes que pasar a 35 milímetros y eso ya es muy caro. Pero puedes hacer tu película y mostrarla en sistema alternativo, buscar otra salida, etcétera, por muy bajo precio. O sea, están surgiendo además categorías que apoyan esta que a la larga gente más joven. Sí, pero todo eso va a cambiar, ¿eh? Es decir, yo estoy seguro, bueno, en Europa ya partieron con las proyecciones en digital también. Sí, es que obvio, o sea, no puedes seguir con el 35 milímetros. Aunque sea muy bonito y muy romántico, pero Sí, pero es que, claro, es bonito y romántico, pero es carísimo. Claro. O sea, muy, muy, muy caro. Por lo tanto, en Europa ya yo diría que la mitad de las salas que tiene París ya son digitales. Ya hay cadenas grandes de cine digital. Interesante. ¿Ya? Por lo cual ya baja el precio de la copia, de la transferencia, ya ahí se abarata mucho más. Y de hecho aquí en Chile el cinearte puede exhibir en digital, aquí en Viña. En la región de Valparaíso. En la región de Valparaíso está el cinearte, en Santiago está el cine de Arte Alameda, el segundo piso también proyecta digital. El Hoyts La Reina también tiene una sala que proyecta digital. Qué bueno. Mira, poco a poco se va abriendo camino la proyección en digital, con lo cual ya se acaba la traba del dinero. O sea, igual siempre cuesta, pero no lo de antes. ¿Ya? Qué bueno. Y ahora, a propósito, que tú mismo lo dijiste, yo tenía pensado planteártelo, porque además tengo la copucha, como decimos en Chile, ya que esto se escucha en todo el mundo, de preguntarte, y va ligado, y tú lo dijiste, como mencionaba, hacer cine es una cosa, enseñar cine, con todo lo que se aprende también. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cuánto tiempo hay de esos varios años ya, no? Sí, partí, la verdad es que cuando volví a Chile, partí en la Escuela de Cine Chile en Santiago, con mi amigo Carlos Álvarez. Y bueno, uno tiende a transferir los conocimientos que trae de afuera. Y bueno, yo estuve en buenas escuelas, especialmente las de Estados Unidos. Bueno, la de España era buena también, el TAI. Y luego en Estados Unidos, el American Film Institute, que era excelente. Entonces la idea era transferir un poco y entregar a los cabros los conocimientos que uno trae. Y a su vez, en la metodología que uno trae. ¿Ya? Claro. El American Film es completamente práctico, teórico práctico. Un poco lo que tenemos acá, ¿eh? El tema de la formación por competencia, que está en Chile muy de moda. Claro, es aprender haciendo. Correcto. Los gringos le dicen hands on. Aprender haciendo, eso es fundamental. Y el cine es algo que se aprende haciendo. Es un arte, es como tú no puedes aprender a pintar si no pintas. O sea, claro. Pero y a propósito de lo que dijiste recién, sí, claro, uno no puede aprender a pintar si no pinta, pero tiene que tener, se supone, una habilidad mínima, básica, y más que básica. Es que no sabes si tienes dedos para el piano hasta que no te sientas en el piano. Un poco eso, claro. Entonces hay cabros que abandonan, obviamente. Hay otros que se dan cuenta que en realidad ellos siempre quisieron ser directores, pero que en realidad les llama mucho más la atención y tienen facilidades para el sonido. O para la postproducción, para la edición. Porque hay cualquier cantidad de roles y funciones. Claro, en el cine es un equipo. Claro. Entonces se empiezan a desviar rápidamente hacia donde van sus potencialidades también. Entran, como quien dice, a una posición en el campo de juego, entre comillas. Claro, al principio parten como en primero básico, juegan al fútbol los niñitos, todos corren detrás de la pelota. ¿Quién dirigió? Todos, profe. ¿Quién hizo la cámara? Todos, profe. Pero ya en tercer año ya cachan que bueno, a final de primer año ya te das cuenta que se van separando los roles. Claro. Segundo año ya se separan bastante más y en tercer año ya definitivamente se separan. ¿Ya? Pero hasta ese momento han hecho un montón de cortometrajes, un montón de películas de cortometrajes, por lo tanto han ido practicando y viendo hacia dónde van su facilidad. Su talento específico, llaman tú así. Claro, claro, sí, van buscando eso como, si es lógico. Mariano Andrade, ¿qué es a estas alturas de la vida más? ¿Qué es en mayor proporción? ¿Director, maestro? No, yo me considero un cineasta en ejercicio. Siempre estoy filmando. De hecho, ahora estamos con un proyecto de 5 documentales para el gobierno regional. Siempre me están saliendo trabajos. Estoy con otro presupuesto ahora que ojalá me salga, que son para una empresa de turismo. Ya hacer una cosa de ruta turística. ¿Ya? De hecho, hace un tiempo hice uno para hacer una tour, que eran 8 documentales. En las 8 rutas turísticas. En castellano y en inglés. En castellano, sí, me acuerdo. Y en inglés. Claro. Sí. Siempre van saliendo cosas. Bueno, también produje varios largometrajes en el camino. Estrené el 2006, a finales de noviembre. Como en esta. No, estamos en diciembre ya. Uy. ¿Cómo pasa el tiempo? Uy, no, acordé la Pascua. La Navidad y todo eso. Y. Ahí estrené Rojo Intenso con la María Elena Suet, ya que una coproducción chileno-española que la dirigió Javier Elorrieta. Tengo que estrenar este año, me comprometí con Ibermedia a estrenar hasta abril me dieron plazo, El Regalo de Silvia, que es una coproducción también, que dirigió un español, Dionisio, ¿cómo se llama este cabrón? El Dionis, bueno, Pérez Galindo. Con la Katina Huberman, la tenemos ahí como actriz chilena invitada. Y bueno, sigo ligado a la profesión. O sea, lo que pasa con nuestra escuela es que nosotros queremos cineastas en ejercicio que enseñen. O sea, yo considero que en medicina, el que te enseña la medicina es un doctor. Claro. No es un gallo que se diga. No es un pedagogo ni nada por el estilo. Exactamente. Entonces, los ramos prácticos, especialmente el sonido, el montaje, la fotografía, la realización, la producción, son gente que está trabajando en el medio. ¿Ya? también, por lo tanto, les damos facilidades, porque si les sale una película no van a dejar de hacerla porque vienen a hacer clases. Tiene que ser, ¿ya?, flexible la cosa. La cosa flexible. Claro. Sale una película, ya vemos cómo arreglamos los horarios, repite, viene un día, en vez de hacer una clase hace dos seguidas, y así vamos, ya, para cumplir el número de horas. Claro. ¿Ya? O que se mande un medio pollo, esa es la otra. Claro. Claro. Que después de todo puede ser hasta más formativo o complementariamente formativo para el alumno. O sea, para el alumno tener, por ejemplo, el gallo de sonido que viene llegando de un largometraje, claro, o sea, y que trae su material y le enseña, es lo suyo. Claro. Maravilloso. Claro. Entonces, por lo tanto, yo tengo también que estar en actividad. Uh-huh. Y ahí ese es mi compromiso con la universidad. O sea, cuando que yo tengo que seguir produciendo. O sea, a ellos no le interesa un director de carrera o un jefe de carrera que no... Que sea un teórico, que sea un hombre de escritorio. Claro, claro, no pasa nada. Claro. Y ¿qué tanto...? Mira, aquí voy a jugar nomás con las preguntas, tal vez. ¿Qué tanto de artístico, qué tanto de técnico, qué tanto de factura, o sea, de hacer, de armar el mecano tiene? Uh-huh. ¿Qué tanto de aquí, qué tanto de allá? Porque el tema del cine y del cineasta, sobre todo cuando es el que está a cargo del equipo entero, es como muy, es múltiple, tiene tantas aristas. Bueno, lo que pasa es que es artístico y es técnico. Uh-huh. ¿Ya? De hecho, nosotros enseñamos mucho la técnica porque lo artístico viene con la persona, ¿no? Claro. Uno desarrolla esas potencialidades que el cabro trae, le ayuda a buscar su camino, pero obviamente uno no le puede hacer el camino, o sea, el camino se lo hace cada uno, ¿no? Entonces es una mezcla de ambas cosas. O sea, bueno, es como la escritura es súper técnica también. Así parece, ¿eh? Pero así lógico, parece. Tiene una estructura, inventaron los griegos la estructura inicial, o sea, miles de años antes de Cristo. Para más remate. Y todavía dura. Claro. ¿Ya? Entonces, es técnica también, pero claro, ahí está la genialidad, cómo uno usa el verbo o pone el sustantivo. O sea, ahí está, ese es tema de cada uno. ¿Ah? Por lo tanto, el arte, mira, surgió una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención, por lo menos a mí, espero que a muchos. El arte, porque yo también dicto una disciplina que es un poco de muchas cosas, de muchas dimensiones. ¿El arte es invención sobre la técnica, por decirlo de cualquier manera? No, el arte usa la técnica. Ya. Claro. Y ese es un tema grande, que tenemos en este momento en la escuela. Especialmente lo vemos con los cabros de diseño, y yo lo veo con los míos de cine, que a veces ocupan demasiada técnica y cuentan poca historia. Ajá. ¿Cachai? Se quedan, me pasa en muchas películas americanas, mucho efecto, pero a la larga, así, ¿dónde está la carne aquí? ¿Dónde está la sustancia? Claro, claro. Se tiende a eso, pero eso un buen artista lo pule después. El cabro joven normalmente tiende a hacerlo. Uh-huh. ¿Ya? Se va más hacia los efectos especiales y todas esas cuestiones que pueden meter. Claro. Pero a la larga lo importante es la historia en sí, la historia, el personaje, lo que se está narrando, ¿no? Pero eso se dan cuenta a medida que van madurando. Y van encontrando el justo equilibrio. Claro, y hay cabros muy buenos, como el caso de Matías Vice, y aquí un cabrito joven, ¿ya? Que sin embargo privilegia la historia. Cierto. Por sobre lo otro. Hay una película, yo creo que ya emblemática, a pesar de que ya no lleva tanto tiempo, En la cama. En la cama, claro. Dos personajes. En lo personal, yo disfruto mucho de ese cine. Claro. Sé que hay diferentes tipos, diferentes gustos, qué sé yo. Claro. Pero es impresionante. Claro. Y es un muchacho joven. Un cabro joven. Bueno, a mí el que me encanta es Aristarain. Uh-huh. Digo, qué diálogos, qué profundidad de los personajes. Ah, es maravilloso. Ese es el cine que a mí me gusta. Yeah. ¿En particular el español o da la casualidad que ese...? No, yo tiendo más hacia el cine europeo. Ya. Yeah. Siempre. Bueno, de hecho, por eso me fui a Estados Unidos, a Europa, porque estaba en Los Ángeles, Hollywood, trabajando en los estudios. Estaba en MTM Productions, Mary Taylor Moore, haciendo una serie de películas. Y claro, mi futuro era luchar y entrar en los estudios y de repente me planteé si quería hacer Rocky VIII o no. Y dije, no, en realidad no, yo no he estudiado cine para eso, yo quiero contar algo más. Y me tenían aburrido en la historia americana típica que se hacen en Hollywood, en Los Ángeles. Así que decidí en gran medida volverme a España por eso. Yo me volví a España desde Los Ángeles, a la búsqueda del cine europeo. Y a propósito del cine europeo, ¿alguna predilección en particular? ¿Algún director? Bueno, hay un director que a mí me encanta, pero desgraciadamente se murió muy joven, que es Kieslowski. Claro. La trilogía de Kieslowski es maravillosa, o sea, Blue, especialmente Blue, y Rouge también. Black para mí cogía un poco, pero Blue es perfecta, o sea, realmente perfecta. El uso de la imagen. Creo que los primeros 10 minutos no hay diálogo. No hay diálogo. Pero te metiste completamente en la historia, completamente en el problema de la señora. Con una imagen preciosa. No, el tipo es fantástico. Pero se murió, desgraciadamente. Bueno, a lo mejor era de eso que te dijera yo, no, saber, usando la sabiduría popular, un angelito que tenía que pasar luego por el mundo, por decirlo así. Claro, fue una pena. Fue una estrella fugaz. Una estrella fugaz. Iluminan por corto tiempo, pero iluminan cualquier cantidad. Bueno, la trilogía quedó como un clásico. Sí. Yo me vi Rouge y me debo ver las otras dos todavía. ¿Cómo estamos de tiempo? Rouge es preciosa. Ya, me avisan, por favor, para no pasarme. Yeah. Porque lo que pasa es que estamos hablando de un tema que podríamos perfectamente conversarlo durante una semana. Claro. Y terminaríamos nunca. Mensaje que, mira, te lo voy a decir así, casi como esos periodistas que no soy periodista, que hablan un poco telegrafiado. Mensaje que quisiera enviarle Mariano Andrade a la gente que gusta del cine. A lo mejor no para estudiar la carrera, pero que le gusta el cine, que lo disfruta. Pues que vayan a ver mucho cine chileno. Necesitamos espectadores. Sin duda. Sí, porque en realidad, aunque fíjate qué curioso, pero Chile ha subido mucho el número de espectadores nacionales. Creo que estamos alrededor de el 15% de los espectadores que ven cine. El 15% del share, dijéramos, de espectadores es cine chileno, ¿ya? Lo cual está súper bien en el promedio latinoamericano, ¿ya? Vamos bien. No estamos mal. Hay un montón de países que tienen un porcentaje menor, ¿ya? Pero igual yo creo que es bajo, ¿no? O sea, igual es bajo. O sea, es difícil porque las películas son caras, etcétera. Entonces, claro. Una película para que le vaya bien necesita un triunfo, son más de 100.000 espectadores. Ajá. ¿Ya? Pero este año yo creo a 100.000 habrán llegado dos películas a las 20. ¿Ah? Yeah. Entonces, y películas excelentes, películas muy buenas, que llegan a los 35.000, 40.000 espectadores. Y tú decís, pucha, pensé que la había ido re bien. No le fue tan bien. Y el problema además es que te la sacan de inmediato a la sala. O sea, te fuiste. Yo creo que llegando a ese punto. Y yo le entiendo razón al gallo de la sala. ¿Sí? O sea, ¿para qué va a tener tu sala desocupada pudiendo tenerla llena con otra película? O sea, sí, es obvio. Claro. Ese tema, yo creo que ese es un paño aparte. Si esto fuera una sastrería o una donde venden telas, es un paño aparte que hay que sacar para cortarlo. Y de hecho, este ciclo, Mariano, te cuento, pretende ir girando. Vale decir, en un momento dado podríamos perfectamente volver a conversar si tú quieres. Ya, claro, por supuesto. Es muy agradable conversar contigo. Igualmente. Ya, pues, nos encontramos en otro momento en el espacio virtual, a estas alturas, a propósito del mundo de la tecnología. Estos podcasts se escuchan en todo el mundo en cualquier momento. En cualquier instante, otro amigo de Helmut Loss va a estar acá siendo amigo de los que escuchan estos podcasts justamente. Nos escuchamos, mejor dicho, porque ¿para qué vamos a decir nos vemos? Nos escuchamos en otra ocasión. Gracias, Mariano. Gracias a ti.